Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2018. Programa número 318. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Décima temporada. ¿Por qué es tan importante estudiar historia? Porque el conocimiento del ayer nos ayuda a planear el mañana. Pero hay dos detalles muy importantes que debemos tomar en cuenta. Primero, el estudio de la historia no debe generar sentimientos de odio. Eso. O sea, que si usted se porta bien y no regaña, pues nadie lo va a odiar. No, chavo. Yo no estoy hablando de que ustedes me odien a mí. De que usted nos odia a nosotros por no estudiar. Menos, Popis. Yo amo a todos mis alumnos. Ay, sí. Entonces, ¿por qué me reprobé el otro día, a ver? Pues porque no estudiaste, ñoño. Si realmente me amara, hubiera dicho: ay, pobrecito ñoño, le voy a poner un 9 para que no sufra. Eso hace más daño a los alumnos, ñoño. Pues viera que a mí no. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Vivimos desde los 5 años donde nos califican constantemente. Pedro Saborido. O sea, en la escuela, bueno, malo, regular, 7. Siempre la mirada del otro que nos califica. No nos preguntaron a nosotros qué tal. A mí me pone la maestra, sigue así. Y por ahí nosotros no queremos seguir así. En resumen, se debe estudiar la historia sin odio, sin espíritu de venganza, para mejorar las cosas, no para empeorarlas. En una palabra, con amor. ¿Qué pasa? ¡Ay, profesor! Es que usted se merece ese aplauso. Bueno. Es más, en premio le vamos a dar una hora libre. ¡Vámonos, muchachos! ¡Una hora libre! ¡Ey! ¿Qué pasa? Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. Impresionante cómo en El Chavo recién se mostraba directamente el clima de maltrato naturalizado en la escuela. Si usted se porta bien y no regaña, pues nadie lo va a odiar. Yo no estoy hablando de que ustedes me odien a mí. De que usted nos odia a nosotros por no estudiar. Profesor que odia a los alumnos y los alumnos que odian al profesor. Una situación de conflicto ya al comenzar esa relación. Un video de hace 30 años. Seguimos relatando algunas cosas que nos cuenta Juan de Palafox. En este caso, está contándonos Juan de Palafox y Mendoza, tratando de describir a los habitantes de América, naturales de América, que él va conociendo a lo largo de muchos años. En este caso está describiendo algunas características sutiles, si vos querés, el modo de hablar, cómo se expresaban. Señor, es muy cierto que andando yo por la Nueva España, o sea, por América, he llegado a algunos lugares donde los indios me han dado la bienvenida con unas palabras tan bien concertadas y tan elegantes y persuasivas que me dejaban admirado. En un lugar que se llama Zacatlán, un gobernador indio dijo tantas razones tan elocuentes y tan ajustadas, ponderando la alegría que sentían de que su padre y pastor los fuese a visitar, se refiere al que está escribiendo, al obispo, ¿no? y la pena que les producía que yo hubiera padecido la aspereza de los caminos, y diciendo que como el sol alumbra la tierra, así iba a alumbrar sus almas, y que las flores y los campos se alegraban de la venida de su obispo. Está transmitiendo algunas de las frases que usaban los indios, como él dice, elegantes, porque si no se había descrito a estos salvajes ignorantes, a quienes había que educarlos y no sé qué más, este dice, no, mira, hermanito, hablan muy bien y entre nosotros hablan mejor que varios españoles que yo conozco, seguro, estaba pensando, lo ha dicho en otros lugares. Comúnmente casi todos hablan con mucha elegancia. Les he oído hablar muchísimas veces y nunca les he oído decir desatino, ni desconcierto, ni despropósito, ni necedad alguna, ni siquiera por descuido, sino siempre siguiendo muy directamente el discurso. Sí, viste que uno a veces hablando hace una pregunta que no corresponde. Disculpame, ¿cómo dijiste? No, parece que acá estaban lúcidos, atentos, eso está diciendo. En 10 años no ha venido jamás indio alguno a hablarme que se haya turbado, ni equivocado, ni cortado. Sí, le vienen a hablar al obispo, es una autoridad. Y no se turbaron ni se equivocaron. A mí me pasa, mira, acá hablándole a usted, señora, ya a veces me... No completé la frase, por ejemplo. Cosa que sucede tan comúnmente en todas las naciones cuando se habla con personas de autoridad, sino que juntamente con la reverencia conservan una advertencia y atención de lo que hablan, obran y responden, como si fueran hombres muy ejercitados en negocios graves. Es pintoresco como lo describe, ¿no? Un poquito más de las descripciones de Palafox. Este apartado se llama De la agudeza y prontitud del indio. Cuando ellos defienden su razón, la exponen con discursos vivísimos y la dan a entender de manera que convencen. Por ejemplo, vamos a una escena que el tipo presenció o le contaron. No sé. Un español y un indio se encuentran en medio del solitario camino, ambos a caballo. El caballo del español era muy malo y viejo. El del indio era un buen caballo. El español le pidió al indio que se lo cambiase. Fíjate que atorrante el español. Es un occidental. El occidental es una cultura de rapiña, una ambición sin pudor. Pero el indio no quiso cambiar el caballo porque perdía en el cambio, detalla Juan de Palafox. Pero como uno traía armas y el otro no, con la razón del poder y con la jurisdicción de la fuerza, le quitó el caballo al indio, dejando al pobre indio el mal caballo. El indio volvió al pueblo, siguiendo al español y pidiéndole que le devolviera el caballo. Y el español negaba que le hubiera robado el caballo. Fíjate, descripción de un occidental es esto. A ver, de la aspiración del occidental. La vez pasada escuchábamos a las madres que querían que su hijo triunfe. Es esto. Después de que le inculcó que tiene que triunfar, le dice, pero pórtate bien. Bueno, el resultado final es que es muy común que ocurran esta clase de robos. Tanto el indio como el español llegaron con esta queja y pendencia a donde estaba el alcalde, que convocó al español a pedido del indio. El indio fue a quejarse y dijo, bueno, a ver, venga y hablemos. Y el alcalde hizo traer el caballo y le preguntó al español por qué le había robado el caballo al indio. El español juró que no se lo había robado y que el indio mentía. Tan común esto, tan común. No en su caso, señora, pero es tan común. El español insistió que el caballo era suyo y él lo había criado en su casa desde que nació. Por eso hay un mandamiento en Occidente que es no mentir. No mentir, no dar falso testimonio. En América no hacía falta ese mandamiento, en la inmensa mayoría de los casos. El occidental miente todo el tiempo. La mayoría de los occidentales mienten muchas veces por día, porque su valor más alto es triunfar, prevalecer o no dejarse derrotar. Ese es el valor más alto, uno de los más altos. Si se puede sin mentir, mejor. Pero si hay que mentir, se miente, porque el valor más alto es el más alto. No es que yo esté de acuerdo con eso. Estoy describiendo el comportamiento de la mayoría de los occidentales. Y en la intimidad de una relación con un muy buen amigo, el consejo de una madre, de un hermano, es muy secundario si se ha mentido o no se ha mentido. No es un tema que se juzga en la intimidad, con las relaciones verdaderas. Bueno, ¿pero conseguiste lo que querías? Esa es la pregunta. ¿Te sentiste bien? No importa si mentiste. Occidente. Eso es Occidente desde hace 2400 años. No es tampoco este siglo XXI, ni el neoliberalismo, ni los medios de comunicación. Es la cultura occidental, que es básicamente hipócrita. Así funciona, ¿qué quiere que le haga? El español respondió y juró que no se lo había quitado y que el indio mentía. El caballo dijo que era suyo y que él lo había criado en su casa desde que el caballo nació. El pobre indio juró también que el español había robado el caballo. Los dos juraban. Y como no había más testigos ni pruebas, dijo el alcalde al indio que tuviese paciencia porque no podía constatar de quién era el caballo. Entonces el indio, veníamos de que Palafox decía que defiende muy bien sus razones, argumentan bien, sería. Entonces el indio le dijo al alcalde: yo probaré que este caballo es mío. Y quitándose la túnica que traía, una remera, suponete, una sudadera, como se dice por ahí, cubrió la cabeza al caballo. Le tapó la cabeza al caballo con un trapo. Y dijo al juez: ya que este hombre dice que ha criado este caballo, que él nos diga de cuál de los dos ojos es tuerto el caballo. O sea, con qué ojo no ve o qué ojo le falta al caballo. Y estaba la cara del caballo tapado, así que el español no la podía ver. El español, confundido y dudando, respondió: es tuerto del ojo derecho. Entonces el indio quitó el trapo que cubría la cabeza del caballo y dijo: no es tuerto, tiene bien los dos ojos. Así que el alcalde le devolvió al indio su caballo. Pero fíjate qué vivo, qué astuto, y cómo argumentó atento a las circunstancias, de que había un juez que podía atender argumentos, no pasó la violencia, bueno, etc. El obispo dice: se parece a Salomón. Fíjate, el obispo es el que está escribiendo el libro, ¿no? Y tal cual, denota una inteligencia y una argumentación y un sobreponerse a la frustración, que habla de el tipo de persona que Juan de Palafox, este testigo de la bruja, nos quiere transmitir, de lo que él veía en los indios de América. De la industria del indio. En cuanto a las cosas prácticas y artes mecánicas, los indios son habilísimos, pintores, carpinteros, albañiles y otros de cantería y arquitectura. Y no solo buenos oficiales, sino maestros. Tienen grandísima facilidad para aprender los oficios, porque viendo pintar, al muy poco tiempo pintan. Y viendo labrar, labran, y con increíble brevedad aprenden 4 o 6 oficios y los ejercitan según los tiempos y sus calidades. En la obra de la catedral, le contaba que Palafox era responsable de la construcción de una catedral gigante que tiene, creo, 70 metros de alto. En la obra de la catedral trabajaba un indio que le llamaban Siete Oficios, porque todos los sabía con eminencia. La comprensión y facilidad para entender cualquier cosa, por dificultosa que sea, es excepcional. Y en esto yo no dudo que aventajen a todas las naciones, dice el obispo. Y los que hemos andado por el mundo, claro, yo tendría que contar casos que yo he conocido de primera mano, digamos. Es muy notoria la facilidad para aprender en aquellos grupos humanos que no han sido despreciados por sus padres. No hagas eso, salí de acá, vení de acá, ¿no? Ese niño después termina muy encerrado en un miedo, una vergüenza, siempre expectante de la aprobación, entonces le cuesta mucho aprender oficios o distintos tipos de habilidades. Algunos sí, lo hacen, pero en general uno ve un promedio en el mundo occidental de una dificultad para actuar durante muchas horas sin vergüenza de equivocarse, abrazando la tarea, sin mirar al costado a ver si otro le dice si está bien o no está bien. ¿Entendés? Entonces se despliega con mucha más facilidad el aprendizaje, y como esto ha venido ocurriendo desde muy temprana edad, lo que hay son recursos de autoadministración, del despliegue humano, corporal, intelectual, donde se produce con mucha confianza y entonces es más diestro. Los chicos que han sido criados en ámbitos autoritarios, por lo general, tienen mucha más dificultad para aprender distintas cosas que los que han sido criados con más libertad, sería. Esto lo hemos conversado en La Bruja de las Palabras de un modo más extenso, incluso siguiendo al autor de un libro, en un programa de La Bruja que se llamó La Mente No Escolarizada, programa 243. La mente no escolarizada, tomando fuentes occidentales que ya habían detectado esta clase de diferencia en los modos de aprendizaje y qué tipo de destrezas se desarrollan más o menos en unos ámbitos y en otros. Pero esto lo decimos hoy nosotros, es lo que él dice: la comprensión y facilidad para entender cualquier cosa, por dificultosa que sea, es excepcional, y yo no dudo que aventajen a todas las naciones. Dice Juan de Palafox, que había estado en España, en Austria, en Italia, por lo menos. Y como hemos dicho en otros programas, nosotros también lo vemos, por ejemplo, aquí en los Andes, donde a un niño andino nunca se le dice que no. ¿Se acuerda? Hemos hablado en La Bruja hace bastante. Nunca se le dice que no. Así que el chango se mueve en el mundo con una gran autoconfianza. No hay frustración, y la que hay tiene que ver con su propio accionar directo. Lo agarra el perro de la cola y el perro se enoja. Así que se frustra con el perro, y entonces seguramente él modifique su accionar y verá que ya no se frustra, entonces sigue adelante y aprendió. El occidental, en cambio, recibe la reprobación del mundo adulto. No hagas eso, no vayas por ahí. Ten cuidado, ojo, así no. Antes que el chico se equivoque, el occidental le interrumpe la experiencia, sería. A México vino un indio a aprender a hacer órganos esos de la iglesia, ¿viste? Vino a la ciudad un indio a aprender a fabricar ese instrumento musical tan complejo, ¿no? Era de la nación Tarasco, que son muy hábiles. Y llegó el experto en órganos español, y el indio le pidió que le enseñase a construir órganos y que el indio le iba a pagar la enseñanza. El español le dijo: bueno, está bien, incluso yo te voy a escribir todas las instrucciones mientras te voy enseñando. Pero se demoró 6 días el español en escribirle las instrucciones para fabricar el órgano. Y mientras El indio estaba en la casa de este tipo, ¿no? Ahí se amuchaba más fácil en aquellos tiempos, ¿no? En esos 6 días que el español demoró en hacerle el curso escrito al indio, en esos 6 días el maestro fabricó un órgano de flautas, ¿eh?, como tantos que vemos en muchas iglesias. Y el indio, solo con verlo trabajar y mirar el órgano, le dijo que no necesitaba que le escribiera nada, que ya sabía fabricar órganos. Y el indio se fue a su tierra y hizo un órgano con flautas de madera y con tan excelentes sonidos que ha sido de los pocos que ha habido en aquella provincia. Y luego hizo otros de diferentes metales y fue eminente en su oficio. Es que estas descripciones que hace Juan de Palafox son permanentes, no solo en el propio libro de Palafox, sino en testimonios de otros españoles, testimonios que a su vez fueron prohibidos y que, creo que ya lo dije, siguen prohibidos hasta el día de hoy. La salvedad que queremos hacer es: nosotros no decimos que los americanos son más inteligentes que los europeos. Nosotros decimos que hay características en los pueblos, cada cultura desarrolla, si querés, virtudes y defectos. El europeo no toleraba que hubiera virtudes fuera de su mundo, fuera de su influencia, fuera de su ideología, de su religión, de sus dogmas, de su espiritualidad, de su genial Santo Tomás de Aquino, etc. No lo soportaba, lo prohibía, prohibía esa idea, como hoy todavía, le contaba. Se sigue prohibiendo, ocultando, o por lo menos no promocionando, otros modos de comprender el mundo, de educar, de vivir, que no sean el que propone este pequeño grupo, esta pequeña élite, y lo propone a través de distintos mecanismos de comunicación, premios, academias, libros, etc. Excelente. En todo lo que son cosas mecánicas, son notablemente mañosos y diligentes. Hacen lo mismo que el español, pero con menos costo y más rápido. Visitando mi diócesis, me detuve en el pueblo de Olintla, un caserío de 40 indios, nos cuenta Palafox. Como era Pascua, debíamos hacer las ceremonias habituales y fue necesario que se hiciese monumento y tablado para la consagración. Son citas textuales la mayoría de las que yo hago, ¿eh? Tenía que hacer un estrado ahí para que el cura hiciera la misa, ¿no?, y esas cosas. Después, ese estrado había que desarmarlo para las ceremonias de Viernes Santo. O sea, que había que hacer un semejante trabajo, ¿no? Y alegres los indios de participar de aquellos santos ministerios, obraron con tanta facilidad, expedición y brevedad, y con tan buena inteligencia en todo, que nos quedamos admirados, porque hicieron un monumento, yo creo que se refiere al escenario para el altar, ¿no?, así un poco elevado. Hicieron un monumento muy alto con muchas gradas, escalones, por donde pude subir a colocar el Santísimo, cuenta el cura, sin clavar ninguna madera, ni tener hierro, ni hachas, ni azuelas, ni clavos, ni tachuelas, ni instrumento alguno de los comunes de carpintería. Todavía estaba investigando cómo fue que hicieron los indios. Ataban unas tablas a otras, valiéndose de bejucos y otras cosas naturales, y con tan buena y segura disposición que hicieron con igual seguridad los tablados y también los deshicieron. Y volvieron a hacer otros en 8 o 10 horas, cuando en un trabajo similar los españoles tardaban 6 u 8 días. Esto nos cuenta el español. Un español muy especial, por lo que lo vamos conociendo. labrujadelaspalabras.blogspot.com. Ni el socialismo real se dio cuenta del problema ecológico, que no es un problema de los verdes, ni es un problema de la tecnología, sino que es mucho más profundo. y eso sí se aúna, porque nuestros pueblos como el mapuche tienen una actitud ante la naturaleza que bien querríamos tener nosotros, de respeto a la naturaleza, pero no como objeto, sino siendo nosotros parte de esa naturaleza y fruto de ella. Enrique Dussel. Como expliqué yo en otra clase, decir que la naturaleza es madre naturaleza es una metáfora, pero es una metáfora que indica un juicio científico. Somos fruto por la evolución de la vida en la Tierra. No lo hemos hecho nosotros ni ningún laboratorio. Nos lo hizo la naturaleza. Y entonces somos vivientes ni sabemos cómo. Y por supuesto, nadie mereció nacer. ¿Qué tal? ¿Alguno mereció nacer? Merecer nacer es poder hacer algo para merecerlo. ¿Cómo voy a merecer algo antes de ser? Absurdo. Es apodíptico, nadie me lo puede negar, ni el premio Nobel de la física. Nadie mereció nacer. Y somos vivos. Y somos los únicos vivos que somos responsables de la vida. Eso es una responsabilidad del ser humano. No es antropocentrismo. Somos los únicos vivos que recibimos la vida caro. Y el mal ético es desaprovechar esa vida y matar. Eso es el mal. Y afirmar la vida, eso es el criterio fundamental de la ética. No la ley, las virtudes, las opiniones, cositas secundarias. Afirmar la vida. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Y la mía habita en el silencio. Enseguida regresa De Colección.